Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que hayáis tenido una buena semana, aunque la verdad que la realidad a veces nos pone los vellos de punta, ¿no? En este caso, bueno, pues sabemos que ha habido un brote aquí en esta ciudad y la responsabilidad siempre es una de las medidas más importantes para evitar el contagio de cualquier virus. Si alguien coge la gripe, la varicela o cualquier otro virus, la primera medida es aislarse para pasarlo sin contagiar a nadie. Y cuando una enfermedad se convierte en pandemia por culpa de la facilidad en el contagio, lo responsable es evitar exponer el virus. Desde que comenzó la actual crisis hemos visto de forma repetida cómo hay dos bandos en esto también en España. El negacionista, el que acusa al gobierno de todo lo posible y lo imposible, y que más allá de certeza o incertidumbres que todo el mundo tiene, incluida la científica, han estado saliendo a la calle muchas veces sin la mascarilla, en concentraciones de protesta, poniendo en peligro a miles de personas. Protestas que, curiosamente, en cuanto han podido ir a sus tiendas de moda favorita, han podido viajar a sus destinos de ocio o han podido volver a tener a sus trabajadoras del hogar haciéndoles las labores de la casa, en situaciones cercanas a la explotación, han desaparecido. En el otro bando, las personas que sí que tienen motivos para protestar porque se han quedado sin empleo gracias a las actitudes egoístas de las del otro bando, porque no tienen ingresos para sobrevivir, porque viven en pisos de 40 metros cuadrados hacinadas, 6, 8, 10 o incluso más personas. Estas que tendrían motivos para haber estallado han guardado las medidas de seguridad y no han provocado ningún altercado. Ahora, una vez acabado el estado de alarma, manteniendo las medidas aconsejadas, están empezando perdón, a salir a la calle a decir basta, a tener que pagar otra crisis que nunca pagan los del otro bando. En cuanto han podido salir, ya estamos sufriendo las consecuencias. Príncipes que viajan miles de kilómetros cuando aún no se podía, celebrando fiestas particulares que la autoridad médica andaluza calculó en una treintena de personas y que la policía casualmente deja en su investigación en las 15 máximas que estaban permitidas. Fiestas por todo el estado de gente de alta sociedad, la del otro bando, que acaba en brotes. También ha habido casos en explotación laboral de inmigrantes, gracias también a la bondad de esa misma gente del bando revoltoso. Pobres personas que viven hacinadas en barracones, sin cama ni formas de asearse, y mucho menos de guardar las medidas para evitar el contagio. Es el enriquecimiento a base de explotar a las personas, importando absolutamente nada a sus vidas. Esta semana hemos conocido como 400 estudiantes de un colegio privado, a ese que llevan a sus hijos e hijas, los del bando revoltoso, han hecho una fiesta en la que los contagios se están multiplicando cada hora que pasa. Esa es la responsabilidad que se debe suponer en gentes que lucen orgullosas su estatus supuestamente superior. Ese es respeto que se merece el resto de la población y todas las personas trabajadoras de la sanidad que se juegan sus vidas para poder atenderles. Ese es aporte que dan a este país que tanto dicen amar y en cuya bandera envuelven sus vergüenzas. Una vez más, en la historia queda claro que son las clases populares las que sustentan un país con su trabajo, con sus impuestos, con su solidaridad, con su ejemplo, son su responsabilidad. Siempre fue así. Las clases altas fueron siempre las holgazanas, las fulleras, las que buscan evadir la ley, las que vivieron del trabajo de las clases trabajadoras. Y hoy, en pleno siglo XXI, parece que nada ha cambiado.